Yo soy esta carne. Centésimo decimonoveno vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com desde los estudios Choromina en la ciudad de Praga, República Checa. Abrimos escuchando el tema Magnolia de Programa, editado el 11 de octubre del año pasado, grabado, mezclado, masterizado y producido por Programa en los estudios El Monasterio, Bauman y Cabaña Gorrión. Comenzamos esta noche con una emisión especial de La Puerta Secreta que se extenderá a mañana y al miércoles de la semana próxima, saliendo al encuentro de Mene Sabasta Alsina, creadora e investigadora sonora, ubicada tras el Skype en el barrio de Congreso. La entrevista que realizamos navegó por distintas zonas, repasando su historia personal hasta llegar al presente, con la curaduría de la exhibición Umbrales. En la operación técnica, Soledad Vázquez. Mi nombre es Cristian Estrella y estoy en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Tengan a mano sus auriculares, ya estamos abriendo la puerta secreta, la puerta secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta. Radio Arte, Radio Arte. Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Soundscapes. Radio Drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Limbo abre la puerta secreta otra vez en una comunicación vía Skype con Buenos Aires para conversar junto a Mene Sabasta Alsina sobre sus proyectos musicales, sus caminos en la música y la muestra Umbrales que la tiene como curadora y productora. ¿Qué tal, Mene? Buenas noches. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas noches. Muy bien. Acá estamos. Describime un poco la situación. ¿Dónde te encontrás ahora? Me encuentro en mi búnker, en lo que es mi casa estudio. Uh-huh. En definitiva es de donde sale la mayoría de la música que está circulando, que es mi espacio personal, mi nave, también le digo a veces, que queda en el barrio de Congreso, uh-huh, en Buenos Aires. ¿Y cómo equipaste la nave? ¿Con qué cosas trabajás? ¿Con qué instrumentos? Y tengo mi teclado. Ahora tengo uno solo enchufado. Tengo unos cuantos, pero estoy encariñada con mi Nord Lead, que es el tecladito rojo este que tiene pocas octavas, me gusta mucho. Y todo de la compu, y tengo mis controladores. Y en realidad, la parte vital del estudio son mis parlantes, que son unos parlantes que hizo mi papá y que son una referencia para todo el tiempo que estoy produciendo música, volver a casa y escucharlo de nuevo acá, después de comparar, es como, bueno, acá tengo el full range que se necesita. Sí. Y es muy bueno para pasar el rato escuchando música hi-fi. Eso creo que es lo que le da la tónica a mi espacio. Dijiste algo muy importante, ¿no? Que es que tenés unos parlantes que hizo tu papá. No es algo habitual la construcción de parlantes. Y me gustaría que nos remontemos a Mar del Plata, aproximadamente el año 83 y los años siguientes. Ese año naciste. Y ¿cómo es que tu papá construyó unos parlantes? ¿Cómo era tu entorno familiar en relación a la música? Bueno, mi papá era una especie de ingeniero electrónico en acústica. En realidad nunca estudió una carrera universitaria, sino que es un gran modelo de autodidactismo, de autodidacta, ¿no? Pero toda su vida se dedicó a tratar de generar sistemas de sonido que sonaran bien. Eso lo llevó no solamente por el camino de la fabricación de parlantes, micrófonos, amplificadores, sino también a tener una empresa de sonido en vivo, que fue el contexto en el que me crié, en una casa que además de ser casa, tenía en el fondo el taller y era un espacio en el que circulaban tanto los técnicos, los plomos, todos, como muchos músicos que entraban y salían porque venían a verlo a mi viejo, a probar parlantes, a probar cosas, a que le arreglara cosas. Así que, en definitiva, la relación con el sonido en mi vida está desde muy temprano y desde un lugar muy pragmático, de haber pasado, no sé, almuerzos, cenas, preguntándonos cómo se comporta el sonido o cómo hacer para que suenen mejor en determinado espacio, o comparar. Un ejercicio que creo que me entrenó toda la vida fue siempre, mi papá comparaba parlantes o micrófonos, entonces me invitaba a que fuera a escuchar y comparar, a ver cómo sonaba un parlante y cómo sonaba el otro, ver por qué, dónde tenía alguna caída o alguna parte enfatizada del espectro, o lo mismo los micrófonos. Creo que eso me fue como una especie de sensibilización muy profunda. ¿De qué edad estamos hablando ahí, Mene? ¿Más o menos cuántos años tenías? Ah, no, toda la vida. Yo viví en esa casa hasta los 18 años. Así que, igual también, aún después viviendo, me fui a estudiar a La Plata, pero aún estando allá, nada, creo que es sinónimo de perpetuo, digamos. Mm. Aún hoy, mi papá falleció, ahora van a ser 9 años. Mm-hmm. Y aún hoy mis hermanos siguen trabajando con el sonido, así que es una situación muy cotidiana, manejarnos con equipos, estar rodeados de músicos, sí. Mi mamá también, mi mamá es arquitecta, pero ella nos... Creo que ella es la pata musical de la casa, es la que nos hizo escuchar música siempre. Uh-huh. Melómana. ¿Qué cosas te hacía escuchar, por ejemplo? ¿Cuáles fueron las primeras grabaciones o artistas? Y la verdad es que nunca hubo como un solo estilo que dominara. Quizás lo más particular es que éramos muy chicos y escuchábamos música clásica. Uh-huh. Y también fuimos a una escuela, hablo en plural por mi hermano Atu, que es el más chico, también fuimos a una escuela musical que se llamaba Hydra, que en esos años era muy linda la formación musical para niños que tenía, que era año a año se trabajaba un autor, un compositor, entonces muy chiquitos, no sé, se hacía reconocimiento de la forma musical de Beethoven, por ejemplo, y jugábamos con tarjetas como para reconocer en qué momento volvía a aparecer el tema o la variación, ¿viste? Una cosa de sensibilización muy profunda, está buenísimo eso. Pero después no sé, folclore, jazz, los Beatles, de todo, sí. Y además tenías la playa cerca, ¿no? Que también te da un sentido de la espacialidad del sonido cuando te vas ahí a caminar o a escuchar las olas, ¿no? Sí, yo creo que es una espacialidad que supera la experiencia como física. Es algo que todavía extraño siempre. El mar te da una referencia como una brújula interna, es una cosa que te da un contexto, que en las ciudades que uno no tiene, como acá Buenos Aires, que no tiene una relación muy importante con la costa, ¿viste? Es como que me da un poco de ahogo, de hecho. Es un respiro mental, saber que ahí está el mar, que se termina el flow de gente. Sí. ¿Y cuál fue el primer proyecto que encaraste? Supongo viviendo en Mar del Plata, ¿no? A nivel creación, ¿qué fue lo primero que hiciste? Y bueno, ahora anda dando vueltas un disco del año 93, sí. Verano del 93, yo tenía 9 años todavía. ¿Mm? Que hicimos con mis vecinas, que éramos un grupo de amigas que recreativas todas, fue espectacular mi infancia con ellas. Que teníamos, yo tenía un teclado Casio, un Tone Bank, y en torno a los ritmitos que tenía, armamos un disco con letras espectaculares, 13 temas que son todos diferentes y que tocan temáticas muy diversas. Hablamos de las barras bravas, hablamos de la primera vez, por ejemplo, hay un tema que habla de eso, una primera vez desde la visión de niñas, muy bizarro. O, bueno, hicimos un rap también. ¿Y cómo se llamaba el proyecto? Piolas del 2000. Piolas del 2000. De la banda. Sí, eso está en mi página, lo linké, hay un Bandcamp, porque lo subimos este verano que pasó, lo encontramos al cassette, lo registramos en cassette. Ah, y nos grabamos nosotras, que eso es como parte también de mi infancia, de que, bueno, lo sumo, mi papá debe haber caído en el living, me dejó enchufadas las cosas, pero decir, bueno, récord, nos grabamos, estábamos solas. Uh-huh. Estaba puesto el micrófono y el teclado de línea, y se hacía, ¿viste? Íbamos para adelante, todas chiquititas, divinas. Sí. Y quizás no hubieras imaginado en ese momento que en el 2015 alguien te iba a preguntar al aire qué tema elegirías para compartir con los oyentes. ¿De este disco? Sí. Ah, qué arriba. Y creo que me gusta uno que se llama Cleopatra. Es muy tierno y es muy tiene unos arreglos corales que me parece que son futuristas. Sí, no sé por qué. Bueno, ese tema, Cleopatra. FM 88.7 Sin aire, no hay fuego. La tribu. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. La brújula de las estaciones. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente. Contacto. En 60 palabras. Uno. Detenete. Dos. Escucha. Tres. Las. Cuatro. Palabras. Cinco. De. 6. Tú. 7. Espíritu. 8. Revolucionario. 9. Son. 10. Líquidos. 11. A. 12. Un. 13. Ritmo. 14. Impredecible. 15. Cantalas. 16. Percibilas. 17. Definilas. 18. Consciente. 19. Con. 20. Valentía. 21. Son. 22. Voz. 23. Un. 24. Continente. 25. De. 26. Ilusiones. 27. Llenalo. 28. De. 29. Veranos. 30. Que. 31. Sean. 32. Soñados. 33. Donde. 34. Estés. 35. Mírate. 36. En. 37. Alguien. 38. Alcen. 39. Sus. Limbo. Sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Seguimos tras la puerta secreta en comunicación con Mene Sabasta Alsina, que está en Congreso en Buenos Aires en una noche de diciembre calurosa. Nosotros aquí en Praga husmeando en su historia musical. Recién nos remontábamos a sus 9 años con Piolas del 2000. ¿Y cómo siguió tu derrotero musical? ¿Con qué otras incursiones estuviste? Bueno, mi vida musical en realidad tuvo un montón de aspectos hasta llegar al día de hoy. Hasta incluso te diría que por un momento me retiré de la música y fue casi bastante a continuación de esta preadolescencia que, no sé, me dio vergüenza. Me dio como por la vergüenza, me inhibí. Pasaron varios años para que yo volviera a la música y ya no desde el teclado, que había sido mi primera relación con la música. Y fue a través de la voz, que fue cuando estaba en la secundaria, que volví desde el lugar de los covers a cantar con mis compañeros de la escuela. Y en un momento eso se armó bastante. Fue de hecho mi primer trabajo remunerado, fue ser cantante en un hotel con mis amigos. Sí, hacíamos un repertorio bastante ecléctico, pero bueno, más allá de eso como trabajo, después haberme presentado en la escena metalera de Mar del Plata. Epa. En ese momento cantaba, sí, un poco más rockero, era como mi abordaje. Pero bueno, y después de eso, la verdad que pasaron varios años hasta que volví a componer, que fue mediando la... Yo cuando terminé la secundaria estudié Historia del Arte y Plástica en Bellas Artes. Y la verdad que volver a la música como creadora, ya no como así como intérprete nomás, tuvo que ver con mi formación en artes plásticas, con mi contacto con ciertas ideas compositivas en relación a la obra visual, que me llevó a reconectarme con el sonido desde otro lugar. Y fue cuando alrededor del 2003, una cosa así, empecé a hacer collages sonoros, que fue como también mi primera relación con todo lo que son los multipistas y lo que son las plataformas digitales para trabajar con el sonido. Y no sé, en ese momento se me dio por grabar, por ejemplo, todas las operadoras telefónicas y hacer collage con eso, o empezar a registrar. Creo que eso también fue una gran relación nueva, como muy sensibilizada con el paisaje sonoro. Me encontré capturando sonidos y pensando en una posibilidad de usarlos como materiales. Claro. para nuevas ideas, ¿no? ¿Y con qué hardware trabajabas? ¿Con qué aparatos? Y bastante... Ah, no, tenía un, en un momento tenía un mini disc grabé muchos años con un minidisc portátil y un corbatero que tenía, que mi papá le había puesto el mini plug para poder ponerlo en la, directamente en el minidisc, y andaba con ese setup por el mundo. Pero después en la compu era brutal, era una compu, era la época que ni siquiera teníamos banda ancha, nada, así que era una compu bastante básica, pero lo que tenía era una plaquita Creative que tenía salidas multicanal. Entonces me permitió explorar eso también, empezar a trabajar con la posibilidad de salir más que en estéreo, de salir en muchos canales. Y eso también fue una cosa que me abrió después a donde estoy hoy, digamos, la posibilidad de pensar en la instalación, no solamente en la producción de un sonido para ser escuchado, no sé, en auriculares o en un sistema común, sino pensar como el dónde y cuándo de las, de lo que compusiera, pensando en los parlantes también. Claro, y el espacio, ¿no? Total, o sea que la plástica te llevó al collage sonoro y de ahí desembarcaste también en lo que sería la performance espacial, ¿no? Yo total. Tuve ocasión de ver una instalación que hiciste en el MACBA el año pasado, que realmente fue un viaje, ¿no? Porque la propuesta era escuchar los sonidos del edificio. Sí. Y bueno, vos hiciste un trabajo en vivo, creo que sumado a algunos registros puntuales, ¿no? Grabando sí, con algún micrófono en las ventanas y los puntos de reflexión del sonido. Y me acuerdo que esa tarde de domingo me tiré en unos puffs que había ahí, en uno, en mi caso, sí, uno para mí, y cerré los ojos y realmente entré en un estado alfa loquísimo, ¿no? Es interesante ese plano del trabajo sonoro, ¿no? Más allá de que también formaste grupos, ya vamos a hablar de esto, pero quizás los tiempos de emisión y de recepción de eso que estás dando son diferentes, ¿no? Sí, son dos cosas igual las que laburé en esa oportunidad y está bueno porque de las dos, de esos dos aspectos siempre estoy pensando como en una cuestión del espacio. Por un lado era el espacio físico, acústico, que trabajé con grabando, como bien dijiste, dentro del edificio. Pero después lo otro que comentaste de tirarte en el puff y un poco salirte de ese espacio tiene que ver también con otra búsqueda que es algo que, no sé, fui cayendo, no sé si es una búsqueda tan así como consciente, pero la idea del drone o del un sonidos que son casi escenográficos, más que relato narrativo, ¿no? La idea de pensar en una pieza sonora que te proponga un espacio mental y no tanto como de la narración. Claro, ¿no? Quizás no tan descriptivo, o tan melódico, tan armónico, sino me acuerdo que jugabas un poco con lo que son los pisos de ruido también, ¿no? Sí, ese era el concepto de esa intervención, que en realidad era porque el edificio del MACBA es todo de hormigón, entonces era una arquitectura. O sea, el laburo yo lo pensé desde la arquitectura oral, que sería pensar la, como si fuera la acústica arquitectónica, pero desde el punto de vista del uso del espacio, cómo se vive desde la experiencia, ¿no? Y lo que más me llamó la atención es que en un edificio así, la verdad que la experiencia acústica está sumamente confundida, porque no hay lugares donde uno escuche como focalizadamente, todo está rebotando y la experiencia es confusa, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí la idea del piso de ruido como si fuera un, además que tiene varios pisos el edificio, como si fuera una base en la que es el silencio de ese edificio, ya es ruidoso, claro. Algo así, sí. Bueno, recordamos el Museo de Arte Contemporáneo, ahí en la calle San Juan, en San Telmo. Fue el espacio que tuvo esta experiencia. Vos sabés, Mene, que el segmento este de Limbo, La Puerta Secreta, busca difundir experiencias experimentales, ¿no? Valga la redundancia, busca difundir sonidos que quizás no son tan habituales durante el día. Es un horario en el que nos podemos permitir calzarnos los auriculares, tirarnos en la cama y entregarnos a los sonidos. ¿Qué elegirías para compartir ahora quizás algo de tu repertorio, algún trabajo tuyo, quizás no, yo creo que igual sería interesante algo tuyo, que navegue por esos umbrales, ¿no? Por esas zonas de la experimentación sonora. Y así, de todo, de la amplitud total, no sé, se me acaba de... Podría... Hay un set que me gusta mucho, que es en vivo, pero que ese es largo, que se podría mostrar nada más que el principio. En relación a esto que hablamos de la experiencia del espacio detenido, del drone, me gustaría que escuchemos un fragmento de un set en vivo del año pasado que tuvo lugar en un festival de música experimental que estaba curando Carlos Alonso. Y que de hecho el set se llama The Drone Maker, el Drone Maker, y está en mi SoundCloud, porque no es una edición formal, sino que es un registro. Me gustaría que escuchemos el fragmento inicial. De Morfeo. Limbo. ¿En qué lugar se desarrolló esta experiencia? El set se desarrolló en el quinto encuentro de música experimental de San Miguel en, bueno, Buenos Aires, Argentina. Y era en el auditorio de la Universidad de General San Martín. Con Carlos Alonso a la cabeza, recordemos, uno de los gladiadores de la electrónica, de los sonidos digitales, desde los comienzos mismos, ¿no? Ahí por los 80s. Realmente un fenómeno, Carlos. Y vital. Sí. Para la escena. Es un agitador permanente. Sí, sí. Los intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.